Oiga familia, si la tierra tiembla, Ave María. Yo maté 4 panteras, 1 tigre y 2 leones. Pero si la tierra tiembla, se me caen los pantalones. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. No le temo a la culebra ni a 40 tiburones. Pero si la tierra tiembla, corro más que los ratones. Quema ya los guapos, yo los reto. Pero si la tierra tiembla, yo no sé dónde me meto. Mala la cosa. Se puso mala. Yo me voy de aquí. Mala por aquí, mala por allá. Yo me voy de aquí. La candela no me quema. Yo me voy de me aquí. Me voy para Medellín. Yo me con voy de aquí. Con Carrusel lo goza usted. Yo me voy de aquí. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Ave María. ¿Y ahora para dónde cojo yo? Si la cosa está mala por aquí. Yo maté 4 panteras, 1 tigre y 2 leones. Pero si la tierra tiembla, se me caen los pantalones.